Le prometimos que íbamos a tener volei en la tarde del 88.5. Vamos a tener volei este año, si Dios quiere, esta temporada tendremos volei de elite, Pablo. Te cuento a vos y también te cuento a vos, Ariel. Y le cuento a Juan Ignacio Mació, que lo saludo. ¿Cómo te va, Juan Ignacio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te llega la posibilidad de poder jugar en Mar del Plata y que este tenga una sede para jugar en la Liga 1? Impensado, me parece, hace un par de meses. Sí, totalmente, sumamente impensado, y bueno, sobre todo porque Mar del Plata no estaba jugando en ninguna instancia previa, lo que podría ser un TNA del básquet o la misma A2 que tiene la Liga Nacional, y como no tuvo ningún equipo, no saca todavía, era totalmente impensado, y a nadie se le ocurriría pensar que iba a haber Liga Nacional de Mar del Plata. Jugaste en la selección nacional, jugaste también en Rosario, en Belgrano. ¿Qué sensaciones te dejan? Y si nos podés confirmar que vas a jugar acá en Mar del Plata, en la plaza que se jugará en los Unidos. Sí, por suerte tengo un par de años ya jugando profesionalmente con algunos equipos en Belgrano de Córdoba y la liga pasada en Rosario Senior, más los 6 años de selección argentina, desde los 15 que me convocaron, nunca me tocó estar afuera en ninguno de los procesos, así que la verdad que pasé mucho tiempo en estos últimos años con el Senar, concentraciones, sudamericanos, campeonatos del mundo, así que la verdad que me lleva en el mejor momento, y cuando escuché que Marocco iba a tener un equipo, era mi prioridad uno, estar al alcance y poder jugar para este equipo. La verdad, por ahora no te puedo confirmar que pueda llegar a jugar, porque bueno, el entrenador me llamó, hablé con él y... ¿El entrenador será Waldo Cantor? Sí, hablé con Waldo. Y si bien él quiere que esté en el equipo, me dijo que su intención es traer otro armador, para que sea el armador titular y yo el suplente. Así que, nada, obviamente esa noticia me desilusionó, porque yo la verdad buscaba ser el armador titular a Palmar del Plata, y bueno, por gusto, porque el entrenador decide cómo armar el equipo, no, todavía no sé si voy a poder estar acá, porque tengo 3 ofertas de otros clubes de la A1 para ser el armador titular de esos equipos, y la verdad tengo que decirte que mis 2 años de suplente en Belgrano y mi año titular en Rosario Thunder me dieron a entender que hay muchísima diferencia entre ser el armador titular y el suplente. Y la verdad que fue la gran campaña que tuvieron el pasado, no quiero volver a ser el segundo, a pesar de que me duele muchísimo no poder jugar en mi ciudad y poder ver a toda mi familia en todos los partidos de local mirándome, y que no por ahí solo me puedan ver cuando me toca un televisado una vez cada 3 meses. Entonces, por ahora estoy esperando, estoy aguantando un par de negociaciones, pero bueno, si Mar del Plata no puedo llegar a eso, porque la razón no es económica ni nada de eso. Mar del Plata va a tener mucho poderío económico, así que conmigo eso no sería el problema, sino simplemente deportivo, y que lo que más quiero en este momento es jugar, y bueno, si no quiero un equipo que me dé eso, voy a tener que elegir eso. Entonces, lo único que quedaría para aclararle a la gente es que te vuelvas a juntar con el entrenador y que decidas si te quiere como armador titular, jugarías acá en Mar del Plata, y si prefiere traer a otro armador, emigrarías de Mar del Plata, como lo has hecho estas temporadas, y jugarías en la A1 de titular, pero para otro equipo. Sí, exactamente. Yo le pedí a dos, sobre todo dos, de los clubes donde tengo ofertas buenas y que me gustan, que me esperen un par de días más, para yo quiero hablar otra vez con Waldo, y bueno, si bien él sabe cuál es mi postura, por ahí él me dijo que él quiere traer un armador extranjero, y por ahí eso a veces se cae, o los mismos armadores no quieren venir a jugar la Liga Argentina, entonces tal vez existe la posibilidad de que ese armador no venga y por ahí me pueda quedar a jugar a Mar del Plata, que ese es en realidad el sueño más grande mío, poder representar a mi ciudad jugando volei en mi casa, que desde los 15 que estuve haciendo esto, y en ningún momento lo pude hacer. Siempre me tuve que ir a jugar a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario. Ahora mismo estoy jugando una liga provincial en Entre Ríos, un poco feriado, una oportunidad muy linda para mí y que voy a luchar hasta el último momento, cuando del otro lado las ofertas no me fueron más. Y bueno, si me retapa sigue siendo el segundo, lamentablemente voy a tener que ir para otro lado, porque sé que después la liga es muy larga, son 7 meses y mis 2 años que los viví en el banco fueron muy duros y mis ganas de jugar eran muy grandes, entonces no quiero estar en mi casa y por ahí sin ganas de ir a entrenar por saber que después del fin de semana no me va a tocar ni siquiera jugar 2 o 3 puntos. Entonces, antes de pasar por este mal momento y poner que mi familia no va mal, prefiero jugar y a la distancia para tanto poder venir. Juan Ignacio, teníamos entendido de que tenías todo acordado casi con Pescadores y que ante estos rumores de que Mar del Plata podría llegar a ser voley, de esto marcha atrás con estas negociaciones. ¿Qué novedades hay en caso de no jugar en Mar del Plata? ¿Volverías a retomar las negociaciones con Pescadores? Sí, bueno, la verdad que Pescadores me llamó anticipadamente que cualquier otro club. Ya en abril ellos tenían la oferta y la intención de que yo fuera el armador de ellos para la Liga Nacional. Y adelante, yo no tenía ninguna oferta y les dije que me encantaba la propuesta y que por eso iba a jugar la Liga Provincial para ellos durante los meses de invierno para conocer el club y ya adecuarme y saber dónde iba a vivir y cómo es la vida allá. Entre otras propuestas que sabemos que tuviste son las de Villa María y la de Unión de Formosa. ¿Sabías la situación que está atravesando Unión en estos momentos, donde los jugadores reclaman por una deuda que ronda los 500 mil pesos? Ah, no, eso la verdad no estaba al tanto. Hay una serie de contradicciones entre lo que dicen los jugadores, incluso Marco Milinkovic manifestó que le va a mandar una carta al gobernador, pero el club presentó el balance y está libre de deudas. Es una serie de contradicciones para los jugadores, incluido Jorge Vigueta, el que ya manifestó su retiro. Dicen que deben y en general esas cifras llegarían a los 500 mil pesos. Bueno, la verdad no tengo duda de todo eso. Yo sé que las ofertas que yo tengo hasta el momento, la de la Unión de Formosa era la más alta económicamente hablando. Y bueno, no, la verdad que teniendo a Marcos y a Algueta en un equipo, claro, no me extrañaría que tengan deudas o que les cueste cumplir con los contratos que acordaron. Son contratos muy altos y que evidentemente ni un Estado puede cubrirlos. Después de acordar las internas de ese equipo, los que me fueron el año pasado, no fueron bastante complicadas. Bueno, por eso es que, sabiendo un poco de eso y cómo es, yo no estaría dispuesto a ir a Formosa por la plata, sino estaría más inclinado por saber dónde voy a ir, con los jugadores que voy a estar, un entrenador que me dé confianza, que de verdad quiera que yo sea el armador de este equipo, que eso, sobre todo para mi puesto, es fundamental para saber que uno tiene el respaldo del entrenador. Si no, por ahí me quedo en Mar del Plata y Waldo no confía en nada en mí, pueda terminar en el banco por más que pueda actuar mejor o no que el otro. Entonces, tampoco, yo insisto, quiero jugar en Mar del Plata, pero cuando a alguien no le gusta cómo hace su trabajo, obviamente elige a otra persona y continúa, nadie ni mejor ni jugar por otro. Bueno, Juan Ignacio, te saludamos. Muchas gracias por atendernos y esperemos que vengas a armar acá el gimnasio de Once Unidos para Mar del Plata o al Polideportivo, pero te queremos tener cerca ya que sos de Mar del Plata y seguramente se va a armar un buen equipo para afrontar la Liga 1. Bueno, muchísimas gracias por llamarme en este momento. Yo estoy así con el teléfono en la oreja esperando poder recibir y obviamente que mi intención es siempre representar a Mar del Plata y más en esta oportunidad en el equipo de Liga. Te deseamos la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Pasó Juan Ignacio Mació, 21 años, uno de los armadores que está a la deriva en nuestra Liga Nacional, de Liga Argentina de Vóley, y esperemos que se ponga la camiseta de Mar del Plata. La verdad, muy atento.